porque yo tenía la gota. El hombre como es querido me dejó casi en pelota. Me dijo no se me asuste, yo lo voy a curar. Le voy a poner el sapo que da leche y sabe mal. Ahora que estoy enfermo yo me voy a casar. Voy a llevar la escopeta que me cuelga en las piernas. Porque me